auspician Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11 6499 9990. Le Jardinier. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Moedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9, por la 102.9, Radio Vox. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Techito por si llueve. Yo no espero a nadie, señora. Pese a esta frase dicha por un colectivero que tras pronunciarla arrancó intempestivamente su vehículo, en lugar de esperar a un abuelo que caminaba con dificultad hacia la parada, sigo pensando que el sistema público de transporte en Buenos Aires y sus alrededores es muy bueno, al menos comparándolo con el de otros países. Pese a sujetos como el mencionado, que hizo oídos sordos al clamor de una mujer compasiva. Me consta que no todos los choferes tienen ese comportamiento, ni siquiera la mayoría. En las últimas semanas y meses, este sistema de transporte público ha comenzado a exhibir una mejora destacable. En diversas paradas de buses, los municipios de Quilmes, Lanús y Varela han colocado refugios para los pasajeros, según he podido constatar personalmente. Son pequeñas estructuras de chapa que permiten justamente proteger a los pasajeros del viento, del calor, de la lluvia. Algunos, sin paredes, apenas tienen lugar para dos o tres personas paradas. Otros refugios tienen un poco más de capacidad y disponen de paredes que mejoran la protección. Es un avance significativo en el mundo del mobiliario urbano, tan ausente en el Gran Buenos Aires, que aún tiene un gran camino por recorrer. Bancos y asientos, mesas, baños, guardabicicletas siguen siendo grandes ausentes en el espacio público. Que la gente pueda disfrutar de la calle aún sigue siendo una materia pendiente. Los refugios mencionados al comienzo de esta nota pueden resultar un negocio más que interesante para los municipios. Sus laterales de acrílico pueden servir como espacio de publicidad. De hecho, están pensados para eso. Pueden ser alquilados a empresas y particulares o utilizados por las comunas para campañas de salud, de tránsito y de cuidado del medio ambiente. Todo esto parece muy lejos por el momento. Los refugios son muy escasos como para justificar una inversión publicitaria de algún particular. La mayoría no tiene luces de noche y sus acrílicos son más opacos que transparentes. Tampoco indican el recorrido de las líneas de transporte que circulan por el lugar. El tiempo dirá si los nuevos muebles instalados en las calles al sur del Riachuelo forman parte de una política de cuidado de los ciudadanos o de un movimiento espasmódico propio de la política en cercanías de tiempos eleccionarios. Buenos días, qué bueno que a mi lado sigas. Qué sorpresa ha sido despertarme y mirarte a ti con mi camisa. Una noche un poco loca, va a ver cuando se repite. Y tú te pones la ropa, pa' que yo te la quite. Quédate otro par de si quieres irte. Solo déjame tu boca, solo déjame tu cuerpo. Lo que se da ya no se quita, no te me lleves todo. Parece que ya llueve, no te vayas que me duele. Tú de aquí ya no te mueves. Ya miré en el cel el weather y parece que ya llueve. Vuelve a la cama, bebé. La de ayer, dime que tienes ganas de comer. Te hago café y luego vemos qué hacemos. Pero seguro que a la cama volvemos. No sé pa' qué te vistes, pa' que luego te desvista. Quiero recorrerte y yo soy tu turista. Mirada coqueta de modelo de revista. Si te vas te llevo, yo soy tu taxista. Y tú de aquí ya no te mueves. Ya miré en el cel el weather y parece que ya llueve. No te vayas que me duele. Tú de aquí ya no te mueves, Gami. Ya miré en el cel el weather y parece que ya llueve. Vuelve a la cama, bebé. Solo déjame tu boca, solo déjame tu cuerpo. Lo que se da ya no se quita, no te me lleves todo. Despertarme y mirarte a ti con mi camisa. Conducen la caminata David Koller y Julio Lloret. Muy buenos días, soy David Koller y ya iniciamos Caminante, el paseo radial de los sábados por FM Box para recorrer las calles de la ciudad y las del alma, con un ojo puesto en la realidad de la ciudad y también con ganas de tomar un café, un matecito, un algo con un caminante invitado. Hoy va a estar con nosotros Gustavo Guerrero, es un hombre que ha recorrido decenas de pueblos de la provincia de Buenos Aires y vamos a conversar con él sobre esta experiencia, ¿no? Las rutas, los caminos, los pueblos y la gente de los pueblos y también las personas que desde las grandes ciudades se van a vivir a los pueblos, ¿no? Una pequeña pero insistente corriente de inmigración en búsqueda de, bueno, un nuevo estilo de vida, una forma más tranquila de vivir. Así que vamos a hablar con Gustavo después, a mitad de mañana. Esta es la caminata radial número 135 y me acompaña como todas las mañanas de sábado y también en este 20 de julio, el profe Julio Lloret. No, de agosto, un mes atrasado. Estaba esperando las vacaciones. Sí, julio es mi compañero y agosto es el mes. Bueno, ¿cómo estás, Julio? Muy bien, muy bien. Acá disfrutando este día, estamos en agosto. Pero vos sabés que a mí me pasa, el tema. ¿Viste los que tenemos que poner fecha habitualmente? Te acostumbras a un número, en este caso el de julio, el 07 o el 08. El otro día, ¿sabes qué puse en el pizarrón? Octubre. Y los chicos dicen, profe. Las ganas. Sí, puso 10 en el pizarro, miré. Ah, lo que pasa es que tengo tantas ganas que termine este año. Bueno, yo ayer estaba revisando una carpeta y le pongo la fecha al alumno, ¿viste? Y pongo el día 19 y me quedo trabado, ¿viste? Sí. Y me dice, agosto, me dice la chica. Bueno, una ciudad, parece como que hay, está el sol, pero también está esta neblina de humo que está azotando a Buenos Aires. No es una ciudad nubosa, sino humosa. Sí. Buenos Aires alrededor es porque, bueno, ya nuestros oyentes que son de acá de la zona habrán visto informativos y habrán abierto la ventana de los incendios en San Pedro, en las reservas, y el viento predominante norte hace que todo este humo, ayer más o menos a las 18:30, 19, llegó a Buenos Aires y media hora después llegó acá a Zona Sur. Bueno, ¿cuál es tu historia en el día de hoy, Julio? Bueno, vamos a hablar de la marcha de San Lorenzo y la batalla de San Lorenzo que se produjo en esta localidad santafesina, que tiene cosas muy particulares, tiene ribetes que prácticamente si hubiera talento que lo hay en el país, pero inversión, sería digno de una serie. Porque fue algo totalmente impensado para los cánones de la época, para la región, acá que estábamos en el último confín del mundo, que los realistas, los españoles, se encontraran al desembarcar en San Lorenzo con un regimiento con tácticas napoleónicas. Claro. Entonces, claro, los españoles estaban desembarcando tranquilamente, claro, formando, claro, y ya hacía un par de años que estaban en la zona y se encuentran con esta gran sorpresa, que es algo que ellos se vieron desbordados en un combate que duró 15 minutos. Así que lo vamos a ir echando con la conocidísima Marcha de San Lorenzo, que es una de las marchas más famosas, vos sabés, del mundo. Sí. Porque hubo intercambio de ejércitos entre el ejército argentino y el alemán en la primera mitad del siglo. El ejército argentino tenía las tácticas había adoptado del ejército del Kaiser, y le regalaron en esas visitas protocolares al ejército alemán la marcha de San Lorenzo para que la use su ejército. Y curiosamente, cuando Hitler entra a París, entra al son de la marcha de San Lorenzo. Oh, mira vos, qué vueltas, ¿no? Y qué internas que tiene cada mundo, ¿no? Como es el mundo de la milicia, que uno desconoce, ¿no? Sí, a su vez fue un intercambio. El ejército alemán nos regaló una marcha que se llama Adler West, algo así, el canto del águila. Pero el ejército argentino no la usa. Porque claro, tiene... Connotaciones. No, pero porque musicalmente y técnicamente la marcha de San Lorenzo, lo dicen muchos músicos y el ejército del mundo, es perfecta. Claro. Es perfecta porque acompaña a la marcha y aparte cuenta una historia. Claro. Entonces, claro. Bueno, otra marcha que tiene muy que es muy linda y muy buena acogida en el mundo es la Avenida de las Camelias. Claro. Que es muy característica del ejército, sí, ¿no? Sí. Y que suena en muchos lugares y que realmente tiene una música muy, muy, muy atractiva. Y para terminar con la anécdota, cuando después de la guerra viene en visita oficial el general de Gaulle, el gran de Gaulle, presidente de Francia, lo recibe en el aeropuerto de Ezeiza, y la banda toca la marcha de San Lorenzo. Se pone verde de furia de Gaulle. Verde de furia por escuchar esa marcha que la asociaba a la invasión a París. Claro, y aparte porque los alemanes, sobre todo el nazismo, ¿no? Hacían de la propaganda constante un martilleo constante. Y en la radio, en la invasión, sonaba siempre la marcha de San Lorenzo. Ah, te iba a decir, porque si no, ¿qué oído? ¿La escuchó una sola vez? No. Era un tema recurrente, la propaganda nazi. Claro, capaz que pensó que era una marcha alemana, ¿no? Claro, exactamente, pero bueno, las vueltas de la historia. También va a estar, como todos los sábados, la palabra sabia de nuestro amigo Tony López, desde Mar del Plata, y sus relatos inspiradores y que nos convocan a pensar, a reflexionar. Hoy, historias de sobremesa en el paraje Passman. Vamos a escuchar una historia muy, muy simpática. Laura Espiñeira, en Caminos del Alma, aporta lo suyo. No te detengas, un poema de Walt Whitman. Del archivo de Esa ya la vi, Karen nos trae un clásico para los niños, pero también para los grandes, como es Buscando a Nemo, ¿no? Generalmente muchas de las películas que son para niños, los adultos también nos divertimos, ¿no? Están muy, muy bien hechas y tienen ese guiño cómplice con el adulto, ¿no es cierto? Uh-huh. Un doble mensaje para el niño y para el adulto, están muy bien pensadas, muy bien hechas. Y como siempre, Damián Espadea en la operación técnica de Caminante, aquí en la FM Box, dándole fluidez y sentido artístico a esta bonita caminata de los sábados a la mañana. ¿Cómo te trató la calle esta semana, Julio? Muy bien, muy bien. Gracias a Dios, uno va atravesando las semanas con una rutina siempre, ¿no? Porque se va repitiendo las cosas, pero hay pequeños hechos que claro, le dan la característica a la semana. Y esta semana me pasaron dos cosas que tienen que ver con la educación de la gente y el tránsito. Sí. Mirá, yo estoy arreglando una casa que tengo en Varela, que tengo generalmente en alquiler, se vació, y tenía que llevar herramientas para arreglar, para pintar, ¿no? Y lo característico de esa cuadra es que hay dos jardines de infantes, uno maternal y uno de nivel común. Y a veces que está lleno de autos la cuadra, porque todos se estacionan ahí. Claro. Y llegué justo en el momento que había reunión de padres. Y sabían, era toda la cuadra llena de autos, yo estacioné a una cuadra. Y bueno, como conozco a la gente del jardín, a los auxiliares, ¿me puedes avisar a los padres de tal auto si me lo puede correr un poquito? Porque estaba en la entrada de tu casa. Estaba en la entrada de mi casa. Me lo corre un poquito, dice, sí, sí, cómo no, ahora aviso. Y después sale de la cena y dice, ya avisé. Bueno, entonces yo me voy a esperar. ¿Por qué? Porque sale un auto, deja un hueco, inmediatamente se ocupa. Entonces yo me quedo parado en la vereda. Bueno, me quedé parado esperando una hora. O sea, los padres, eran dos autos. Uno que estaba más o menos y otro que estaba bien en el frente. No vinieron. Y bueno, me quedé ahí en la vereda mirando a la gente que pasaba hasta que termina la reunión y yo ahí parado. Y vienen un grupo de dos familias, de uno de cada auto, ¿no? Se van yendo los autos, ¿no? Sí, hasta que llega, digo, ¿quiénes serán los que me ocupan el frente? No se los pintaste nada, viste que ahora hay algunos medio irascibles. Entonces vienen las dos familias a subir el auto y yo las sigo con la mirada a ver. Bueno, disculpe, perdón. No se dan por aludido. No. Congelado los tipos. Yo creo que era una estatua. Si era una estatua, me da más bola. No me dijeron absolutamente nada. Subieron a los vehículos y se fueron. Nada. Bueno, vos sabés que esta semana yo venía por una avenida de Caguazú, de Lanús, y veo un auto estacionar. Estaba todo lleno de autos la cuadra, y lo veo estacionar. Yo voy pasando y se iba a estacionar justo enfrente de una entrada de un garage, ¿viste? Uh-huh. El tipo, o sea, era imposible que no se diera cuenta, porque era el único lugar libre y por algo estaba libre, y lo metía ahí impunemente, ¿viste? Sí. O sea que cada vez vamos bajando más en esta anomia, ¿no? Esta falta de respeto a la ley, ¿viste? Porque las motos pasan en rojo, ahora se estacionan en las entradas de los garages sin complejos y no se sienten culpables, ¿no? Según tu historia. Y otra cosa que me pasó ayer a la tarde, muy curiosa. Yo venía por ya en Quilmes, llegando a mi casa, manejando estaba mi esposa al lado, y vemos un auto que viene de frente, a 50 metros de frente, que se va lentamente poniendo en contramano. O sea, venía a punto de impacto conmigo, pero lentamente, bajando la velocidad. Un clásico ese también. Entonces veo una chica que va manejando rígidamente. ¿Vieron la actitud del conductor que no es relajado? Digo, esta chica debe tener registro hace dos días. Y claro, y quiere estacionar en su casa. Pero de contramano. Sí, sí, claro. Entonces, hasta llegamos al punto, quedamos a 5 metros, porque íbamos muy despacio ya, viendo la situación. Es ridícula, porque yo tenía ganas de decirle, si pensaban en su momento, decir, no estamos en Inglaterra, o sea, tenés que manejar de tu mano. No se corrió un metro. Y bueno, uno que dice. Tenés dos alternativas, o te corres amablemente vos y seguís tu viaje, y la segunda alternativa es bajar y hacer un escándalo. Cosa que la deseché gracias a Dios en ese momento. Y cuando yo pasaba por al lado, veía la figura rígida mirando para adelante de la chica que quería, evidentemente, estacionar enfrente de su casa, pero de un modo totalmente equivocado. Pero es muy común esa maniobra, ¿no? De que cuando una persona va a estacionar frente a su casa, se cree con derecho de ir en contramano, ¿viste? Sí. En lugar de esperar, por lo menos, que pasen los que vienen de la mano de enfrente. Bueno, curiosas maniobras conductivas fue esta sección. Dos cosas te quiero comentar. Una Bien. Es que esta semana el gremio ferroviario, el de los conductores, los motorman de ferrocarril, de los trenes, hicieron dos paros. Uno el lunes, cuando era el último día de un fin de semana largo, y dejaron de a pie a miles de personas que en feriados tuvieron que trabajar. Me refiero al ferrocarril Roca, ¿no? Sí. Que cubre de Buenos Aires, de Constitución a La Plata, Temperley, Cañuelas, en fin, un amplísimo espectro de ciudades del sur de Gran Buenos Aires, ¿no? Porque hubo un episodio penoso, muy triste, ¿no? Un chiquito se escapó de la mano de 4 años, ¿no? De las manos de sus padres, o estaba solo, cruzó la vía y el tren lo atropelló. Terrible. Terrible. Una tragedia. Y la gente del lugar se la agarró con el motorman, ¿no? El conductor de la locomotora, como si tuviera la culpa, ¿viste? Sí. Fue una tragedia donde en todo caso la culpa estuvo de parte de los padres, para si hay que echarle la culpa a alguien, ¿no? Tipo, no pasó ninguna señal en forma incorrecta, porque bueno, hay todo un gremio de los señaleros, ¿no es cierto? Sí. En el ferrocarril. Es el gremio de la fraternidad, no me acordaba. La fraternidad es el gremio que agrupa a los conductores de la locomotora. Hicieron un paro de 24 horas, dejaron a la gente a pie. Mucha gente se clavó, ¿viste? Justo un lunes que hay poco medio de transporte, en Constitución, algunos viniendo de Mar del Plata, sí, ¿no? El miércoles hubo otro episodio con un guarda, volvieron a hacer paro el jueves por algunas horas, mediodía, otra vez clavando a la gente. Yo digo, ¿qué les pasa a este gremio? Porque en toda medida de fuerza siempre hay una proporcionalidad, ¿no es cierto? Es decir, si vos vas a parar los trenes de un ramal de un ferrocarril como el Roca, tenés que tener un motivo importante, porque un grupito de personas agredió a un personaje, a un trabajador del gremio, no podés parar todo. Si vos querés darle difusión, bueno, podés convocar una conferencia de prensa, podés hacer un trabajo de reglamento, podés parar unas horas, pero dejar a la gente un día lunes de un fin de semana, bueno, si hubiera sido un lunes común, también era un lío bárbaro. Y después otra vez el jueves. Yo digo, los gremios, las conducciones de los gremios es como que han perdido sensibilidad, ¿no es cierto? Porque se ponen en una defensa. Y la semana anterior hubo paro de docentes en defensa de un señor que fue condenado en otra provincia por incendiar un edificio municipal. Sí. Y bueno, digo, paro 24 horas. Sí, fue terrible. Solidaridad con un tipo que estaba condenado por la justicia. Sí. Pero yo digo, pierden sensibilidad porque en una defensa súper exagerada, sobreactuada de sus trabajadores, dejan de a pie a miles de trabajadores, porque el tipo que va en tren es un laburante, digamos, no es un jerarca, no es un tipo de grandes recursos. Usa el tren porque es cómodo, porque es barato, en fin, por mil razones. A esa persona la dejan de a pie. Pues es que me acordaba, y lo hemos mencionado en su momento, lo que dijo Maturano, que es el secretario general del gremio, hace meses atrás, cuando hubo otro paro, ¿no? Y un periodista le dijo, bueno, deja a la gente de a pie. El tipo dijo, bueno, que vayan en taxi. ¿Viste? Es como esa historia. No lo puedo creer. Como esa historia que se cuenta de María Antonieta, ¿no? Cuando decía que la gente no tiene pan. Dice, bueno, que coman torta, ¿viste? Sí. Una cosa, vos decís, qué alejados que están de la realidad, ¿viste? Porque esa gente que se perjudica son laburantes también. Sí. Y el tipo de gremio ferroviario tiene el laburo asegurado, tiene un buen sueldo los que son conductores, un montón de beneficios, y hacen una medida que no tiene proporcionalidad, ¿viste? O sea, para llevar a parar toda una actividad como esa, tiene que haber una razón importante. Si bien es importante la agresión, bueno, es un episodio de un grupito de personas, no lo podés manejar así. Bueno, otra historia es mucho más positiva que esta. Sí. Vos sabés que anoche estuve en Buenos Aires. Uh-huh. Qué linda que está Buenos Aires. Sí. Es una ciudad preciosa. Constitución de noche, el edificio. Sí. Lo han limpiado, está todo iluminado. Es realmente una joya arquitectónica. Sí, ya hace varios años lo que tenemos recuerdo de la anterior Constitución. Sí. Es un cambio rotundo. Sí, sí, sí. Vos vas por ahí, decís, bueno, es como cualquier gran ciudad del mundo, ¿no es cierto? Uh-huh. Las calles limpias, el subte, yo hacía rato que no viajaba en el subte, yo creo que desde antes de la pandemia. Uh-huh. Ahora tiene carteles que te indican el tiempo de espera. Uh-huh. y se cumple. Perdí un tren de la línea C, que es la que atraviesa desde Constitución a Retiro todas las otras líneas, y al minuto, y estaba indicado, y vino el tren. Bueno, el tema es que fui a la presentación del libro de un amigo, Guillermo Font. Guillermo escribió Kick Ten Bomb, el nieto del relojero. Uh-huh. Es una historia de un muchacho que durante la ocupación, mirá vos que mencionaba los de Gaulle, lo de De Gaulle justo. Sí. Un muchacho holandés que formó parte de la resistencia. Uh-huh. Durante la ocupación entre los años 40 y 45 del siglo pasado de Holanda. Uh-huh. Esta historia, que es muy interesante y muy apasionante, la investigación que hizo Guillermo Font, es un rosarino que ha vivido en Buenos Aires, en La Plata, ahora está radicado en las sierras de Córdoba, ¿no? Él es counselor, ¿no? Como les dicen, es un título intermedio en la psicología. Uh-huh. Es periodista también. Y le hizo una investigación, porque la historia de Kick Ten Bomb se entronca con la de su tía, que ya había un libro escrito que se llama El Refugio Secreto. Uh-huh. Y entonces cuenta la historia de una familia holandesa en en Harlem, una pequeña ciudad de Holanda, que ocultó a cientos de judíos a lo largo de esos 5 años de la persecución nazi. Los nazis se los llevaban a los campos de concentración, a los judíos y también a los holandeses. Entonces Corrie ten Boom, la tía de él, porque era toda una cosa muy familiar, todo transcurre en la casa del abuelo, ¿no es cierto? Está el abuelo, la tía y este sobrino, Kick. Entonces Corrie escribió El Refugio Secreto, que es una historia apasionante de cómo ocultaron a los judíos y de finalmente cuando los descubren, porque alguien los delata, ellos meten gente, los cuidan, les consiguen tarjetas de racionamiento, que era muy difícil porque estaba muy controlado eso, tratan de sacarlos del país, una historia de una familia común, ¿eh? El abuelo era relojero, ¿no? Por eso se llama Kick Ten Bomb, el nieto del relojero. Bueno, la historia ahora que él descubre es la del sobrino este, porque Corrie escribe El Refugio Secreto y este hombre, que es un querido amigo, Guillermo Font, escribe la historia del nieto del relojero, que el tipo también se jugó la vida, finalmente se lo llevaron preso, lo detuvieron y lo mataron, ¿no? Terrible. Sí. Ahora, tiene un montón de aristas súper interesantes este libro, ¿no? Una de ellas es cómo él llegó a descubrir esta historia, porque todo parecía terminar en la historia de la tía, ¿no es cierto? Uh-huh. Y él empieza a investigar y encuentra la historia de este muchacho que realmente hacía, qué sé yo, se disfrazaba de mujer, se disfrazaba de oficial nazi. Robaba tarjetas de racionamiento, muy, muy comprometido y sobrecubierto, te diría, por lo que Font dice, una espiritualidad muy profunda, porque eran cristianos, ¿no? Sí. Muy creyentes esta familia, y estaban jugados por esta causa, ¿no? Y él cuenta cómo fue que la descubrió a la novia, porque él previo o un par de días antes de que los detuviera, le hace una declaración de amor, ya era la novia, ¿no? Sí. Y le dice, amor mío, cuando termine la guerra, retomaré mis estudios, Nos casaremos y tendremos hijos felices. Pero en este presente de desolación, mientras los nazis sigan destrozando a nuestro pueblo, no podría hacer otra cosa que ayudar a salvar la mayor cantidad posible de vida. Él le hace esta declaración y a los pocos días lo detienen, ¿no? Y desaparece, nunca más tienen noticias de él. Haken es la novia y Guillermo la contacta. Una abuela de 90 años. Mirá. Y la mujer estaba en una crisis total. Sí. La ubica por Facebook, pero no le responde. Sí. Estaba en una crisis total porque acababa de perder un hijo. Dios, o sea, la mujer no hizo su vida, se casó con otro hombre. Finalmente la localiza a través de una hija. Y entonces la hija, que vive en Atenas, en Grecia, la consulta a la madre y la madre le dice si quisiera hablar con este muchacho, con este escritor argentino, sobre Kik. Y ella dice, todo lo que tenga que ver, yo voy a hablar todo lo que sea necesario sobre Kik, ¿no? Había sido el amor de su vida. Esta mujer estaba muy enferma porque había perdido el hijo hace unas semanas, ¿no? Un hijo de su nuevo matrimonio. Se le desoldaban los huesos. Mirá. A partir de esto empieza a recuperarse. La mujer se quería morir. Ella decía, yo no quiero vivir más. Claro, 92 años, se le muere un hijo. Este episodio la reanima. Bueno, y son una hora y media por Skype en ese momento. Hace 2013 fue esto. Después siguen la historia. Dice, durante 3 años nos escribimos mails todos los días. Mirá. Así que hace una investigación fenomenal sobre la lucha de este muchacho, la crisis interior de la familia, porque, por ejemplo, tenían conflictos entre ellos, si se podía mentir a los nazis, ¿no? Decir, bueno, decir que sí, que no, que tenían refugiados, porque ocultaban a la gente en su casa, ¿no? Sí. Bueno, finalmente él va, hace un viaje a Europa, Guillermo, visita el lugar, la casa de este pueblito. Viste, Holanda es un país que uno conoce en la escuela como un país que está luchando siempre con el mar, ¿no es cierto? Sí. Un país pequeñito, muy importante económicamente, han hecho los Países Bajos ahora. Claro, sí, Holanda, ahora no quieren que sean. Claro. Bueno, esta presentación fue hecha en la Biblioteca Nacional. Había una representante de la embajada, un escritor, estaba Pablo Díaz, uno de los sobrevivientes de las Noches de los Lápices, porque él conecta el tema con los desaparecidos de Argentina. Y entonces va a la casa, que era una casa pequeñita, donde estaba abajo estaba el taller de relojería, ¿no? Y entonces va con un holandés, un amigo, y va a la casa y golpea, y entonces el holandés que iba con él le explica al dueño de casa toda la situación. Uy, dice, acá en mi casa había un refugio secreto y yo no sabía nada. Mira, sí. Dice, y lo hace pasar y recorre, ¿viste? Tiene una buhardilla, un altillo, ventanales que permitían que se escaparan la gente que estaba escondida cuando iban de techo en techo, ¿viste? Por los tejados, cuando aparecían los nazis en los allanamientos. Y él da un dato muy interesante. Dice, a media cuadra de esa casa hay una catedral impresionante, dice. Dice, pero no hay registros de que esa iglesia hubiera rescatado a una sola persona en esos 5 años de terror, ¿no? Dice, y esta familia, dice que era una familia común, dice, no tenía, no era una ONG, una organización, no tenían un calendario de actividad. Era una familia que se jugó, rescató a más de 800 personas. Increíble. ¿No? Sí. Corrie ten Boom, la tía, vino a la Argentina, contó su historia en un par de oportunidades, se quejó de los semáforos de la Argentina, mirá vos. Claro, un país muy ordenado y todos andan en bicicleta en Holanda, ¿no? Sí. Es el país que más bicicletas tiene por habitante del mundo. Así que una historia maravillosa. Apasionante. Apasionante, y un tipo que desde las sierras de Córdoba rescata una historia mundial. Porque la representante de la embajada dice, nosotros no sabíamos de esta historia. Dice, y ellos tienen el 2, 3 de mayo, 2 días de recordación de todo esto. Como de un la feriado Segunda nacional. Guerra, algo así. Sí. Y ahora lo han incluido a este muchacho que se lo llevaron y nunca más volvió a los 24 años, ¿no? Pero que durante 5 años o 4 años encarnó parte de una red más amplia de familias, de hogares que ocultaban a perseguidos durante la presencia, la invasión nazi en Holanda. Una historia muy conmovedora. Sí, sí, sí, sí. La verdad que una cosa muy linda. Y bueno, ¿cómo surgen? Porque la historia de él lo contaba Guillermo Fonte, el autor de Kichtenbaum, el nieto del relojero, era una historia, la de la tía, que tiene esta obra que te digo, ¿no? El refugio secreto, a él lo había apasionado de chiquito lo había leído y releído, llevó la película a Rosario, ¿no? Porque después se hizo una película, así que él estaba atrapado desde chico con esta historia y después la agrandó e incluyó la del sobrino. Así que bueno, una linda noche en una Buenos Aires muy coqueta, muy lindo, muy linda y con historias maravillosas. Me regalan mi suerte como un río que camina hacia el mar. Quiero ver. Bien, vamos a la consigna de este sábado 20 de julio. 20 de agosto. Hoy estoy bueno, con, vamos a poner un cartel grande acá en el estudio. Agosto, vamos a decir, en agosto. Esto es agosto. Bueno, la consigna tiene que ver con juguetes. Juguetes que no has podido olvidar. ¿Qué juguete marcó tu infancia? ¿Por quién te lo regaló? ¿Por ser irrompible? ¿Porque te divertías solo o con tus amigos? ¿Porque hacías volar tu imaginación? ¿Porque lo fabricaste vos, quizás, tu papá o tu abuelo? Contanos al 116-400-7047. Bueno, ¿cuál es tu juego, tu juguete? Y no juego, varios, juguete. Varios juguetes, sí, varios, claro, sí, claro. Sí. Se me viene a memoria tres, para más, pero bueno, tres por lo menos. El juego Mis Ladrillos. Sí, claro. Mis Ladrillos, que eran estos bloques que ahora tienen otro fabricante, o Lego es ahora, ¿no? Pero para Lego, ahora es Lego, es mundial, ¿no? Es una franquicia mundial, pero para nosotros, en la Argentina de la década del 70, eran Mis Ladrillos, y los que tienen un poco más de dinero compraban Rusty, porque Mis Ladrillos eran más baratos. Sí, me parece que Rusty fue posterior. Ah, pues bueno. Yo también me acuerdo que mi papá me regaló Mis Ladrillos chiquito, sí. Y no existía todavía. Porque podías armar, venía con algunos planos de algo básico para que vos puedas hacer una casa, un auto, con todos los las cosas para terminarlo. Pero bueno, después la imaginación volaba y hacías cualquier cosa. Después otra cosa, autitos de colección. A ver. Marca Galgo. En la década del 70 era muy famoso Reutemann. Claro. Reutemann se separaba las calles cuando. Bueno, en general era el domingo a la mañana, eso me generaba un conflicto con la iglesia. las carreras en Europa. Y había un fabricante de autos que se llamaba Galgo, que hacía reproducciones muy, muy logradas de los autos de Fórmula 1. Y claro, después que pasaba la carrera, nosotros en casa jugábamos y reproducíamos la carrera con estos autitos donde siempre ganaba Reutemann. y los karting. Los karting. Ah, sí, sí. En la calle. Eso estaba bueno porque lo hacíamos entre varios amigos del barrio, no es que uno lo hacía solo. Y después, bueno, nos peleábamos para ver a quién le tocaba. Sí, karting con rulemanes, ¿no? Karting con rulemanes, sí, y con una correa de cortina para hacer la dirección. Era muy popular en esa época. Así que, bueno, así rapidito, tres juegos de la infancia. Sí. Mirá, yo me acuerdo de un camioncito Duravit que me regaló mi abuelo materno. Irrompible, sí, de colorado, ¿no? Colorado, no rojo, colorado. Sí. Y que duró muchos años, ¿viste? Después desapareció, qué sé yo. Pero sí, jugaba con eso y era una pasión, ¿no? Los soldaditos, soldaditos, entre, no sé si eran de plomo o de plástico, los indios, los cowboys, las guerras que armábamos con mi hermano, posicionando los ejércitos, los ataques. O sea, ¿cómo vuela la imaginación del chico, ¿no? Y que toda esta tecnología yo creo que le ha robado mucho a eso. Y, ¿no? Y cuando juega el niño, el tiempo se detiene. Claro. Uno puede estar horas con un juego y uno le pasa el tiempo. Con un palo de escoba, ¿no? Se arma la caballería. Y el chico tiene esa gran capacidad de concentración, ¿no? Porque se mete y chao, está en su mundo. Sí. Y otro juguete que no me lo regalaron, se lo saqué a mi papá. Tenía ahí, yo no sé si escondido o olvidado,

al hacer el almuerzo. Hermosos recuerdos. Gracias por traerlo a mi memoria, David. Que tengan todos un excelente sábado. Gran abrazo, nos dice Rosana. Carmen dice, buenos días, caminantes. Sin lugar a dudas, los que recuerdo siempre con más amor son los hechos por mis papás. Mi mamá me cosía en su máquina muñecas de tela rellenas de goma espuma con pelo de lana, ojos de botones y una boca roja bordada enorme. Una de esas perduró en el tiempo y también jugó mi hija mayor con ella y mi papá barriletes de forma de estrella de distintos colores con una cola enorme de trapo que me encantaba remontar y ver bailar en el cielo. Fue una etapa maravillosa. Feliz día el domingo para los niños y también para el nuestro que aún conservamos en nuestro corazón. Sí, bueno, gracias María del Carmen, es cierto, ¿no? El niño lo conservamos, nos sentimos niños, ¿no? Sí, sí. Y el gremio de los docentes es muy característico porque las maestras se encuentran y hablan de chicas, ¿no? Sí. Será porque, bueno, estamos con chicos y todos sí. Nos sentimos niños y chicos. Recordamos entonces la consigna y el número de teléfono. Sí, Julio. La consigna es ¿qué juguete o qué juguetes marcaron tu infancia? Por el cual tenías apego, por cualquier motivo, te lo regaló tu papá, tu abuelo, o porque te llevaban a un mundo de fantasía durante horas y horas. Al teléfono 116-400-7047. Y escuchamos a Status Quo, In the Army Now. Sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Caminos famosos, rutas, calles y puentes que hicieron historia, en la voz de Julio Lloret. Bueno, la conocida música de la Marcha de San Lorenzo, las notas que nos evocan también a la niñez. Qué poco se pasa ahora en las escuelas, pero hubo una escuela esta semana que, conmemorando el Día de San Martín, la pasó. Y como decíamos al principio del programa, es una historia fantástica, increíble, por las cosas que sucedieron. Y porque tenemos también... no solo las crónicas del parte de guerra de San Martín, que es muy profesional, no es nada declamativo, claro. Pero tenemos las crónicas de un proveedor del ejército. Mira qué interesante. Sí, ¿no? Que era un inglés, Robertson, que seguía a San Martín, que lo conocía de las tertulias en la casa de la esposa, de los Escalada, y seguía a San Martín como un testigo privilegiado. Entonces, este inglés Robertson nos va a dar una crónica un poco más doméstica de lo que pasó en ese día. Así que, bueno, les voy contando lo que él escribió en sus crónicas durante el episodio de la marcha de San Lorenzo. Este Robertson seguía como a San Martín como un oficial más. Siendo testigo privilegiado y bastante excitado de lo que estaba a punto de pasar. Y escribe en sus crónicas: nadie hablaba, todos miraban a San Martín y este se mostraba ante sus oficiales y soldados tranquilo, firme, transmitiendo seguridad y confianza y agradeciendo lo que hacían por la patria. Y recordándoles que la historia los había elegido para que en esa oportunidad demostraran que merecían la gloria. ¿Sí? Por último, les recomendó a sus soldados, a sus granaderos, que en esa ocasión los elegidos eran 120, que no dispararan ni un solo tiro, que todo lo hicieran con el sable y que pelearan como él les había enseñado, porque era la primera lucha de los granaderos de San Martín. Eran todos soldados sin experiencia. Y también a media voz repitió los mismos consejos a los 60 granaderos que quedarían como reserva. ¿Sí? Así que estas fueron las recomendaciones de San Martín, ¿sí? Antes de iniciar la batalla. Entonces, Robertson hace esta crónica de los momentos anteriores al ataque, ¿sí? San Martín sube al primer piso a ver con sus binoculares a los españoles, que evidentemente este sí era el desembarco principal del ataque español. Así que vuelve a repetir en el último minuto San Martín la consigna. Es muy temprano, David, son las 5 de la mañana, ¿sí? Apenas un día de febrero, de mucho calor, ya es bien temprano, ya es pleno día, y ve por sus binoculares de San Martín que están desembarcando los españoles, y da la última recomendación, ¿sí? A sus muchachos, sus granaderos. Dice que nadie dispare un tiro. Carrera, sable y lanza. Fuerte el golpe sobre las cabezas. Fuerza para abrir enemigos de arriba abajo. Duro el hachazo contra cualquier forma humana que no vista nuestro uniforme. Y sable arriba, al medio y a los costados. O sea, permanentemente, antes de iniciar el ataque, sabe que son soldados que es la primera lucha que tienen. Y él les ha enseñado durante años para ese preciso momento donde se va a ver el coraje de sus soldados. Entonces le ordena al encargado del clarín que utilice el instrumento con el código de la música, que es A de Huello. Era un código militar muy conocido por todos los ejércitos, ¿no? Y bueno, y claro, los españoles están desembarcando tranquilamente, desconcertados, y escuchan un clarín con el sonido de A de Huello. Son militares los españoles y saben lo que quiere decir eso. Sí, claro, entre los ejércitos. Entonces, avanzan, ¿sí?, dos gruesos trozos de caballería bien montados, por un lado y por otro lado. Hay un lugarteniente que a San Martín le encomienda atacar por un lado, y él mismo, San Martín, va a atacar por otro. Pero ocurre un error de inexperiencia. San Martín ataca por un lado y el otro oficial da un rodeo demasiado grande. Entonces él dijo, nos encontramos en el medio. Pero claro, al dar un rodeo tan grande, no se encuentran al mismo tiempo. Y por unos breves minutos, San Martín lucha en una tremenda inferioridad de condiciones. Son solamente 60 contra 300 durante 2 minutos. Así que vamos a seguir la crónica de este inglés Robertson, que era proveedor del ejército. Dice, escuchen con atención: San Martín deja el escondite que le proporcionan los muros del convento y arranca por izquierda a la cabeza de 60 granaderos. El capitán Bermúdez parte por derecha al mando de 60 hombres con orden de golpear sobre uno de los flancos de la columna realista e impedir la retirada. La columna de San Martín recibe la primera descarga de fusilería y cañonazos. Heridos de muerte caen los primeros granaderos de la columna de San Martín. Zavala advierte, el español, que también será atacado por el flanco izquierdo, por la columna que se aparece, aunque no entiende el exagerado rodeo que realiza el oficial argentino. Zavala, en medio de sus hombres, ordena una segunda descarga sobre esa velocísima masa de hombres y caballos que ya alcanzaba su columna derecha. Una bala de cañón hace impacto en el caballo de San Martín. El animal se para de manos con la cabeza torcida buscando el vacío. Bermúdez tuerce a la derecha para cargar y aunque el extenso rodeo lo ha demorado, el oficial argentino, su velocidad y decisión desconciertan a los realistas. Llega tarde Bermúdez. ¿Sí? El Bermúdez llegó tarde. El caballo de San Martín cae muerto y aplasta por su cuerpo la pierna derecha del coronel patriota. Zavala repara en el uniforme y en las armas del oficial caído, es el líder. Los granaderos enciman de tal manera a los españoles que estos, sin poder formar cuadro, espalda contra espalda, se defienden a bayonetazos. San Martín ha quedado como muerto, con la pierna derecha debajo del cadáver del caballo. Parece inconsciente por el tremendo golpe que ha recibido al chocar contra el suelo. Zavala va hacia él con buena protección de bayonetas a ultimarlo. Bermúdez toma contacto con los españoles y en la incontenible atropellada rompe el orden de la columna española, pero no consigue rodearla. Zavala trata desesperadamente de formar cuadro. Ha sentido la carga de Bermúdez. Un soldado realista advierte que San Martín ha comenzado a moverse y que trata de zafarse de la difícil situación. Zavala ordena matar al caído mientras trata de aproximársele cuando avanza hacia él un granadero. El soldado realista, que ha cumplido la orden de su jefe, descarga rápidamente un golpe sobre el caído, sobre San Martín, quien alcanza a voltear la cabeza a tiempo con un brusco movimiento, pero el arma del atacante le corta la mejilla izquierda. Rápidamente su cara se ve envuelta en sangre. San Martín está herido, pero no de gravedad. Varios granaderos se apean para salvar a su jefe caído y herido. Bajan del caballo. El oficial Hipólito Bouchard provoca pánico y asombro al entrepar con su caballo sobre los realistas. O sea, se mete con el caballo Bouchard en medio de toda esa varaunda infernal. Y Zavala grita nuevas órdenes sin dejar de avanzar hacia el caído oficial de granaderos. un realista cumple la orden de su jefe y endereza su bayoneta contra la espalda de San Martín. El granadero Baigorria se adelanta en defensa de su jefe y consigue hundir su lanza en el cuerpo del español. Y el granadero, acá llega Juan Bautista Cabral, se arroja de su caballo al ver a su jefe en tan difícil situación. Zabala intenta, el español, formar en cuadro mientras avanza para matar al jefe patriota caído. La amenaza de varios granaderos detiene al jefe realista, queda solo 10 metros. Zabala trata de limpiar el camino a sablazos, ya sabe que el caído es un jefe importante. Juan Bautista Cabral, con los brazos libres, alcanza a su jefe. Zabala reunirá el avance hacia el caído, pero es detenido bruscamente por un lanzazo en el muslo. Se generaliza la lucha cuerpo a cuerpo. Robertson. Ah, Robert, el proveedor. El proveedor. ¿Y qué hacía él? Estaba ahí. Estaba ahí porque no se quería perder esto en primera fila, ¿no? Es porque es un relato cinematográfico, ¿no? Claro, sí. Bueno, y la marcha de San Lorenzo, el autor conoció este relato para hacer la marcha. La historia de Robertson. Claro, bueno. Entonces, un balazo detiene la carrera de Cabral. El granadero acusa el impacto. Se ladea como para caer. Lentamente vuelve a recuperar la vertical y reanuda la carrera hacia su jefe. Fluye la sangre, mas el joven correntino solo desea llegar hasta San Martín para cubrirle la espalda. Mientras estaba el cura, Navarro, el párroco, se encuentra asistiendo de rodillas a granaderos y españoles moribundos, algunos de estos con terribles mutilaciones en la cabeza y en la cara. Robertson piensa que San Martín ha muerto en el choque, pero los patriotas no tardan en triunfar. Los españoles empiezan el repliegue y Bermúdez inicia una segunda carga del español, ¿sí?, para evitar la fuga de los españoles. Cabral ha tomado a San Martín de las axilas y, a pesar de la pérdida de sangre, parece mantener las fuerzas justas, pues consigue hacer zafar la pierna de su jefe. San Martín reconoce a su granadero con una mirada que parece entender y agradecer. Y al grito que se oye muy cerca de San Martín, aparece un realista diciendo: ¡Viva el rey! Es el último que sale y termina de atravesar por la espalda al granadero Cabral. Y este combate duró solo 15 minutos. Claro. Pero claro, son minutos interminables, ¿no? Claro. La caída de San Martín y la de Bouchard y Cabral, ¿no? Sí. Todos interviniendo ahí para salvar al jefe. Sí. Y la astucia del jefe realista, que se da cuenta que es un oficial importante, ¿no? Es un oficial importante. Es el jefe, ¿no? Sí, no eran militares profesionales, los españoles. Y fíjate que en solo 5 minutos, 10 minutos, consiguen organizar un tipo de defensa a un hecho totalmente imprevisto. Entonces, San Martín hace el parte y en el parte pone un anexo que se considera muy importante de cómo considera a los soldados, porque pone que los políticos y los gobernantes muy rápidamente, piensa él, van a olvidar a los muertos de esta batalla, que son 14. Y bueno, terminando y escuchando de fondo muy bajito la marcha de San Lorenzo, terminamos la columna nombrando a estos 14 muertos que ponen el parte como un anexo San Martín para que no sean olvidados. En el tiempo en que los jefes iban a la batalla, ¿no? Iban a la batalla. Entonces ponen el anexo, el siguiente anexo, para que no sean olvidados por la historia. Son Juan Bautista Cabral de Corrientes, Feliciano Silvas de Corrientes, Ramón Saavedra de Santiago del Estero, Blas Vargas de La Rioja. También murió Ramón Amador de Montevideo, José Márquez de Córdoba, Domingo Perteau de Francia, mirá, Juan Manuel Díaz de Córdoba, Juan Julián Alzogaray de Chile, Domingo Sorial Gurel de La Rioja, Juan Mateo Gelves de Buenos Aires, José Gregorio de San Luis, Juanario Luna de San Luis y Basilio Bustos de San Luis. Son los granaderos que perecieron en este primer combate y el único combate que tuvo San Martín en nuestro país. Y tiene la delicadeza San Martín de incluirlos en un anexo del parte para que no sea olvidado este sacrificio. En medio continente, honor al conducen la caminata, David Kohler y Julio Lloret. Tal como habíamos prometido en Caminante, vamos a hablar con Gustavo Guerrero, que es un amigo que hemos hecho a través de las redes, que camina y recorre los pueblos de Buenos Aires como muy pocos lo hacen. Ha estado en más de 100 pueblos, o unos 100 pueblos aproximadamente, porque bueno, es una de sus vocaciones, según parece. Ahora está viviendo en Córdoba, en Tras la Sierra. Pero a tal punto llega su afición que formó un grupo, es uno de los administradores de un grupo Pueblos de Buenos Aires en Facebook. Así que vamos a conversar con él. Bienvenido, Gustavo, un placer tenerte en Caminante. Hola, David, ¿qué tal? Buen día para todos los oyentes, ¿cómo están por ahí? Bueno, muy bien. Siempre empezamos con nuestros entrevistados preguntándole cuál es su calle, su camino, su ruta favorita. Y bueno, en tu caso es una pregunta más que pertinente, ¿no? Porque has recorrido muchos caminos. ¿Cuál es para vos tu calle o tu ruta que recordás, que te gusta? Mira, David, sí, hemos recorrido, gracias a Dios, muchos caminos de Buenos Aires. Y realmente la ruta que siempre me llamó la atención y más me gusta es la ruta 3. Será porque uno siempre la recorrió de pibe. Y bueno, la ruta 3 es lo que más siempre me llamó la atención, aparte de la longitud que tiene, ¿no? Obvio. Sí. Gustavo, vos ahora estamos hablando con vos, estás en Tras la Sierra, en Córdoba, cerca de San Luis. ¿A qué te dedicas actualmente? Exacto. ¿Cómo es que has llegado a Córdoba, siendo que has caminado tanto los pueblos de Buenos Aires y tenés? Mira, David, te cuento. Claro, el grupo Pueblos de Buenos Aires fue creado por Hugo Portel, que ahí está en la portada él, sí, con su boina, con la idea de hacer en aquel momento, hace ya varios años, un fotolibro que quería hacer él. Sí. Pero bueno, por distintas razones no se pudo concretar ese sueño, entonces creó Pueblos de Buenos Aires, una página, claro, donde está él y un par de amiguitos más y nada más. Imagínate que no había mucha gente en ese momento. Y bueno, de a poquito fue creciendo hasta llegar casi a 1 millón de personas que tenemos en este momento. Recorrer los pueblos era grandioso, y sacarle fotos, imagínate que mejor, claro, y poder mostrárselo a la gente que no podía viajar era mucho más lindo también. Sí. Se fue agregando gente al grupo, pusimos moderadores, pusimos administradores, porque imagínate que un grupo con casi 1 millón de personas es medio complicado algunas veces manejarlo, ¿no? Claro. Y bueno, la idea, te pregunto, ¿qué haces vos en Córdoba? ¿A qué te dedicás? Mirá, ¿cuál es tu actividad? Yo en Córdoba tengo una casa de aberturas, para que te des una idea, con mi señora Analía. Estamos en el, vendrías en un paraje que se llama La Paz, un pueblo que está pegado a Merlo, San Luis. Nos vinimos en diciembre del año pasado a probar suerte para este lado. Sí. Yo vivía en el conurbano bonaerense, así que bueno, cansados de todo un poco, ella me mostró este lugar hará más o menos 3 años, que me hizo conocer este lugar, y bueno, nos quedamos encantados. Ella ya lo conocía antes, yo lo conocí, me quedé encantado, y bueno, probamos venir para este lado, y este lado estamos, la verdad que genial, una vida totalmente distinta a la que hacíamos allá en Buenos Aires, ¿no? Obvio. ¿Y cómo es La Paz? ¿Cuántos habitantes tiene? ¿Cuál es la actividad principal? La Paz, turismo, estamos cerquita de Merlo, se trabaja mucho con Merlo San Luis, estamos a 5 kilómetros, es un pueblo rural. Acá la gente vive del campo, hay negocios, obvio, hay una plaza hermosa, está cerca de San Javier, no sé si la gente seguramente conocen lo que es Tras la Sierra, lo que es Cura Brochero, Mina Clavero, claro, toda esa zona, sí. Villa Dolores, bueno, y ahí nos vinimos. Así que bueno, y de acá manejamos el grupo también, porque hoy en día con las redes se puede manejar tranquilamente, así que bueno, lo seguimos manejando de la misma manera que cuando estábamos allá. ¿Qué tienen los pueblos de Buenos Aires que resulta tan atractivo para tantas personas, Gustavo? Los pueblos de Buenos Aires tienen tranquilidad, David. Tienen tranquilidad, tienen paz, tienen seguridad. Tienen lo que nosotros que vivimos en el conurbano o en capital siempre anhelamos. ¿Entendés? Un poco de verde, un poco de campo, frescura. Mirá, te cuento, nosotros teníamos hasta hace 5 o 6 meses un motorhome que decía Pueblos de Buenos Aires, y recorríamos los pueblos los fines de semana. Uno no descuidaba el trabajo, mi señora es maestra, imagínate que el lunes a viernes tenía sus obligaciones, yo las mías, y los claro, fines de semana salíamos a recorrer los pueblos, y la tranquilidad es la hospitalidad de los pueblos que llama la atención. ¿Ustedes han podido verificar que además de ser un lugar de paz, de tranquilidad, que a la gente le gusta acercarse y recorrer, las familias también van y deciden vivir en esos lugares finalmente? Pero sí. A ver, es alguna vez es contradictorio, porque la gente del pueblo se quiere venir para las grandes ciudades. Ah. Y la gente de las grandes ciudades se quiere ir al pueblo, ¿no? Es así. ¿Por qué? Por algunas veces falta de oportunidad laboral, pero en otro sentido no veo el tema de salir del campo. La verdad que es algo muy, muy, muy bonito. Claro. ¿Recordás seguramente alguna historia en algún pueblo en que has estado, que has visitado, la recepción de la gente, cómo te tratan, ¿no? Sí, mucho. Muchos pueblos, mira, qué sé yo, por ejemplo, cerquita de Buenos Aires, Roque Pérez, ahí, sí, no, ahí nomás, 160 kilómetros o 110 más o menos de Buenos Aires, un paraje que se llama La Paz Chica. La Paz Chica tiene un teatro que va a cumplir 100 años, imagínate, en el medio del campo, a casi 10, 12 kilómetros metido de la ruta 205 para adentro, claro, hay un teatro que va a cumplir 100 años, es una cosa de locos. Hay historias, referencias históricas que uno unas veces las pasa de largo. Sí, seguro. Son esos pueblos que muchas veces uno recorre cuando va a un destino importante, dicho esto entre comillas, ¿no es cierto? Un destino claro, turístico, y pasa de largo con el vehículo y se pierde en una de esas el sabor especial de unas vacaciones, ¿no? Exactamente, vea, por ejemplo, yo te digo, si vas por la ruta 205, ves un cartel que dice paraje La Paz Chica, 11 o 10 kilómetros, y uno no entra, no, o sea, si va de vacaciones, se va de vacaciones a su destino y ya está, o va por la ruta 30, que hay también un montón de parajes, o no sé, por la ruta 7, cerquita de Buenos Aires, Godwin, por ejemplo, que es una ciudad, es un pueblo hermoso, con mucha antigüedad, mucha gente que ha vivido toda su vida y no ha salido de Godwin, por ejemplo, unos hermanos que viven ahí en la plaza, que tienen criadero de chanchos, patos, no, pues ya te digo, hay que recorrer los pueblos y hay que embarrarse un poco para conocerlo. Claro, porque eso plantea uno de los problemas, ¿no?, que muchas veces hay con las localidades, con los pueblos del interior, que es poder llegar, ¿no es cierto? Exactamente. Siempre es conveniente hacerlo en buena época de verano, que bueno, si llueve seca enseguida, pero todo el mundo te abre las puertas. Por ejemplo, a San Sebastián, también es un pueblito que está cerquita de Buenos Aires, y hemos ido también mucho más lejos de Buenos Aires. Pero yo te digo, la hospitalidad de la gente cuando se brinda es hermoso sentir la sensación de que viven en otro planeta. O sea, hacen 100 kilómetros de Buenos Aires y parece que es otro planeta, David, porque lamentablemente es así. Nosotros estamos acostumbrados a vivir en una vorágine que nos lleva los horarios, el trabajo, el tiempo, cuidarse de todo un poco. Bueno, y salir así es extraordinario, imagínate. Claro, este fenómeno que conversábamos recién sobre la gente de Buenos Aires que se radica en los pueblos, ¿no? Ya hablaremos de qué es un pueblo, ¿no? A partir de cuántos habitantes es ciudad y deja de ser pueblo, pero este movimiento de Buenos Aires hacia el interior, hacia las provincias, digamos que va acompañado también con el crecimiento de la tecnología, ¿no es cierto? Las comunicaciones que permiten trabajar desde un lugar así, ¿no? Exactamente. Mira, hay ciudades como Luján, por ejemplo, cerquita de Buenos Aires, que todo el mundo la conoce, sí, que todavía tiene espíritu de pueblo. Uno recorre las calles de Luján y ve casas antiguas. Por eso, cuando Hugo Portel hizo el grupo, lo puso con imágenes, historias de pueblos de Buenos Aires, anécdotas de sus habitantes, y toda ciudad o lugar que tenga espíritu de pueblo. Y vos ves que yo, por ejemplo, San Antonio de Areco es una ciudad hermosa, y tiene alma de pueblo todavía. Sí. Muchas ciudades de Buenos Aires que son grandes siguen teniendo el alma de pueblo, ¿viste? Entonces, bueno, eso es lindo también que esté en el grupo. Julio. Sí, ¿cómo estás? ¿Vos sabés que hay alguna característica que yo veo en los pueblos, que seguramente vos también la detectaste, que es el tema de la vida en la vereda y el banco de cemento al lado de la puerta de entrada? Yo he recorrido algunos pueblos y me llamó poderosamente la atención, pero no me he quedado lo suficiente para saber si todavía está esa vida en la vereda, en la gente del lugar. Hola Julio, ¿qué tal? Buen día. Sí, está en los bancos de plaza. Ay, se cortó un poquito. Sí, se sigue haciendo la misma vida de siempre. O sea, el pueblo del interior de Buenos Aires no ha cambiado prácticamente. Sí, cambió con el tema del ferrocarril, que quizá muchos han quedado como pueblos fantasmas, como yo digo, San Sebastián, que ha tenido, está cerquita de Ruta 30, uh-huh, pertenece al Chivilcoy, y ese pueblo tenía, por ejemplo, farmacia, tenía banco, tenía todo cuando funcionaba el tren. Y bueno, ha quedado medio en la distancia. O sea, como la dice, familia sale en tardes de verano, sale de la casa, se sienta en el banco, en la vereda, enfrente de la casa, y atraviesa su vida. Pero sí, sigue haciendo. Eso es una especie de cultura. Sentarse a tomar mate a la sombra en la casa y ser un vecino de toda la vida, ¿no? Obvio. Vos sabés que yo, Gustavo, he vivido en una ciudad, yo le digo ciudad, tal vez para vos sea pueblo, como es el 9 de julio, en la ruta 5, ¿no? Tal vez alguna vez has pasado por ahí o has estado en una ciudad bellísima, ¿no? Y parte de mi infancia y adolescencia fue en esa ciudad y tenemos oyentes también ahí. Y cuando nosotros llegamos, yo era chico, ¿no?, con mis hermanos, mi familia, una de las cosas que nos llamaba la atención es que, claro, ahí todo el mundo se conoce, aunque pueda ser una ciudad más o menos grande, uh-huh, enseguida saben quién sos, el hijo de tal, o amigo del otro, o uh-huh, tu abuelo era esto, el otro. Claro, nosotros éramos nuevos, no teníamos ninguna referencia ahí, ¿no? Porque a mi papá lo habían trasladado por razones de trabajo, o se había ido por trabajo. Y cuando caminábamos, éramos cuatro hermanos, ¿no? Éramos un impacto en la ciudad. Los nuevos. Sí, sí. Y mucha gente, o algunas mujeres sentadas justamente en la vereda, como dice Julio, nos preguntaban, chicos, ¿ustedes de quiénes son? Necesitaban identificarnos, ¿no? Exactamente. Como vos decís, son ciudades como Suipacha, Chivicoy, Alberti, toda la Ruta 5, sí. con ciudades que siguen teniendo el espíritu de pueblo, y vos ves los bancos esos que estábamos hablando recién con Julio, los ves ahí, los vecinos siguen siendo los mismos, es muy muy lindo, es muy lindo eso de sentirse cuando está en un pueblo, la hospitalidad y ver las puertas abiertas, que no hay rejas, que dejan las bicis afuera, claro. Que no tenés ese inconveniente, eso es muy lindo. ¿Qué pueblo recomendarías, Gustavo, para salir a recorrer en estas semanas de invierno que todavía se están haciendo sentir? Uno a veces se ilusiona, dice, bueno, ya viene el tiempo lindo, pero bueno, todavía hace un poquito de frío a veces acá en Buenos Aires, ¿no? Seguramente que en Córdoba son distintas las temperaturas, pero ¿qué pueblo recomendarías? Mirá, como recomendar en esta época, la zona de Torquín, de Sierra de la Ventana, La Paloma, son lugares que hasta ha nevado o suele nevar en invierno, que está también cerca de Buenos Aires, son es todo lindo, porque hasta uno va a la costa en invierno también es linda, porque ve que no hay mucho movimiento y tenés toda la playa para vos solo, más allá que no te puedas bañar. Hay tantos lugares para visitar, alguna de la Ruta 5, como decís, ir a visitar a Manuelita, ¿no? Que está ahí en la entrada de Pehuajó, que mucha gente no sabe. Exactamente. Son lugares lindos para visitar. Pero ya te digo, toda la provincia de Buenos Aires tiene su encanto. Yo creo que no es una provincia hermosa con todo. Que no le falta casi nada. Hasta una, ¿cómo que se dice? Hasta una catarata tenemos por allá, por la Ruta 3, en el kilómetro 500, donde están... unos saltos de agua muy lindos. Pero bueno, pues te digo, la provincia de Buenos Aires es muy lindo. Las cascadas y fuentes tiene una caída de 7 metros de agua que quizá mucha gente no la conoce, que pasa por la puerta y no te das ni cuenta. Son lugares muy lindos para visitar. ¿Eso dónde queda? Eso queda en General Dorrego, en la Ruta 3, kilómetros 500 y Monedil. Es una cascada muy linda, hay tranquera que, a ver, si pasás medio rápido ni cuenta te das, pero habría que googlearla para que la gente la conozca. Cascada Cifuentes se llama, es una caída hermosa de agua, un desnivel muy lindo, la entrada es libre, gratuita, puede ir cualquiera a visitarlo o caminar, es muy lindo lugar, por ejemplo. Bueno, yo creo, ¿no?, por lo que nos estás contando, Gustavo, que el secreto de esto, o uno de los secretos, es movilizarse sin demasiado apuro, ¿no? Dispuestos a descubrir el campo, los pueblos, la gente y una manera de ser, ¿no? Exactamente. Es algo que la gente tendría que animarse a hacerlo, más allá de salir por el asfalto, meterse un poquito en la tierra, meterse en los parajes, en los pueblos que están escondidos, que siempre van a ser bienvenidos, siempre. La gente se brinda el 100% y es como que te está esperando para que vayas, claro, para contarte historias del lugar. ¿Recordás alguna historia que te hayan contado? Mira, los hermanos que están en Gowin, en la plaza, son dos hermanos que deben tener, creo que 70 y pico de años, nacidos, criados en Gowin, que tienen un criadero de chancho, crían animales de granja. Esa gente, por ejemplo, es para sentarse a tomar mate toda la tarde y que te cuenten cómo era hace 50 o 60 años la Ruta 7, por ejemplo, que era un camino, ¿no? Sí, historias montonazo de ya te digo, de gente que ha estado viviendo en Buenos Aires, por ejemplo, en Capital Federal, y se fue al campo y no volvió prácticamente ni siquiera a ver cómo estaba la casa. Claro, sí, se enamoraron de su lugar. ¿Has hecho algún cálculo de los kilómetros recorridos en estos viajes, estas recorridas, Gustavo? No salió bien, David, decime la pregunta de vuelta, sí, por favor. Te preguntaba si has hecho un cálculo de los kilómetros que recorriste. Mira, no, la verdad que no, pero con Analía, mi señora, que es igual que yo, para que te des una idea, o sea, vamos, va adelante, al frente, y creo que habremos hecho más de 200 o 300 mil kilómetros andando por Buenos Aires. Claro. Creo que habremos hecho muchísimo más, sí, tal cual. Hemos recorrido prácticamente los 130 y pico de municipios, pero bueno, algunas veces es imposible por el tiempo, ¿viste?, seguir recorriendo, porque es mucho. Uno dice los municipios, pero claro, los municipios son cabecera, pero después tenés los parajes, tenés los pueblos, tenés un montón de lugares que creo que no te alcanza el tiempo para hacerlo. Claro. Gustavo, agradecidísimos por tu charla, por tu experiencia. Recordanos el sitio, la página en Facebook para aquellos que quieran interiorizarse, porque ahí lo que hay es un compendio de experiencia de miles de usuarios que cuentan sus historias, ¿no? Sí, tal cual. Pueblo de Buenos Aires, ya te digo, es una página que tiene hasta ayer más de 800 mil miembros. Siempre fotos, anécdotas, historias de gente que ha recorrido ciudades y saca sus fotos y las sube y cuenta historias también de algún personaje de pueblo. Y bueno, y como cuando hay tanta gente también, de vez en cuando hay gente que sube cosas que no tiene que subir, bueno, son bloqueadas y eliminadas sus publicaciones, ¿no? Obvio. Esto es Pueblos de Buenos Aires, imágenes, anécdotas de sus habitantes y nada más. Y nada más, no hay política, y adentro no hay venta, no hay para venta, no hay nada. Solamente Pueblos de Buenos Aires e imágenes. Y la gente, la verdad, que está muy agradecida. En la época de pandemia, que no se podía viajar, ha crecido el grupo un montonazo, porque se viajaba por la página, para que te des una idea. Claro. Y se contaba lo que pasaba en cada pueblo por la página. Claro. Gustavo, muchísimas gracias. Un abrazo y que disfrutes tu día y fin de semana ahí en La Paz, en Tras la Sierra. Bueno, David, muchísimas gracias. Bueno, gracias a los oyentes y nos estaremos viendo en cualquier momento. ¿Cómo no? Vayan a la ¿Cómo? Página, que está muy linda. Bueno, chau. Sí, cómo no. Era Gustavo Guerrero, de la página en Facebook Pueblos de Buenos Aires. Él ha recorrido, según sus estimaciones, unos 300.000 kilómetros en casi los 130 municipios que tiene la provincia de Buenos Aires. Un consejo: meterse en la tierra. Y vamos a escuchar a Creedence, Down in the Corner. Happy feet. Esto es Juglares. Esto es música, amigos. Emoción pura. Buen sábado, caminante, ¿cómo están? En la columna de hoy les propongo escuchar temas que tienen instrumentos de cuerda, llevando la voz cantante. Y como les suelo proponer, sugiero que piensen en qué lugar los sitúa, en qué paisaje, en qué actividad están haciendo, qué cosas les trae a la memoria. Escuchamos, para empezar, un tema de Ciro Hurtado, un peruano, que se llama Rimac. Escuchen en particular la cantidad de sonidos de instrumentos de percusión, que no los vamos a poder nombrar a todos, pero que se van sumando y van creando ambiente, justamente, además de la guitarra que va improvisando. Suena Rimac, de Ciro Hurtado, un guitarrista y compositor de origen peruano que conocí en Instagram. Vieron que ahora hay canales fuera de lo habitual para darse a conocer, y Ciro Hurtado propone escuchar su música. Parece que su carrera artística comienza en 1970, pero la verdad que es la primera vez que lo escuchaba. Y les propongo, les cuento cómo presenta esta pieza, que es parte de su último álbum de hace 2 años. Siempre me ha fascinado la música afroperuana, el compás, el ritmo, la instrumentación. La música afroperuana no se escuchaba en las radios de Lima hasta los años 60. Mis primeras experiencias con este género se llevaban a cabo los domingos por la mañana. Los tamaleros venían a vender tamales en mi barrio. Los negros peruanos traían, además de canastas de tamales calientes, congas, cajón, quijada de burro, y bailando vendían tamales. Compuse esta pieza, Rimac, usando un ritmo afroperuano como plataforma para mis exploraciones guitarrísticas. Y esos instrumentos que nombra, la quijada de burro, las congas, el cajón, aparecen en esta pieza realmente muy, muy bonita. En segundo término, les propongo escuchar una obra de la israelí Maya Bet-Zitman, que ya les pasé otras veces. Escuchamos a Maya. Thank you.

era la profesora Silvina Pérez y ese viaje a través de la música que es Juglares. Caminante por la 102.9. Yo creo que el mejor juguete que tuve, tengo y tendré, va a ser la bicicleta, para siempre. Yo soy nacido en Castelar, al oeste. Éramos 5 amigos más o menos, yo a bordo de mi Toyama. Yo vivía a 50 cuadras de la estación. Agarramos todos mis amigos, nos subíamos a la bicicleta, íbamos hasta la estación de Castelar, nos subíamos al tren, al furgón, y del furgón hacíamos Castelar, Morón, Aedo, Ramos, Ciudadela, Liniers, Villaluro, Floresta, Flores, Caballito y Once. Cuando bajábamos en Once, agarrábamos cualquiera que vaya para la izquierda hasta Avenida del Libertador. Cuando llegábamos a Avenida Libertador, doblábamos a la derecha hasta Callao, en bicicleta. 10 años. Y llegábamos a Ital Park. Mi papá trabajaba para Ital Park, así que teníamos entrada gratis. Tipo 10 de la mañana nos quedábamos en Ital Park todo el santo día y a las 5 de la tarde, después de ya estar cansado de jugar a todo lo que queríamos, volvíamos de la misma manera. 11, Caballitos, Flores, bueno, Villalur. Y nunca un problema. Y por lejos la bicicleta creo que siempre fue lo mejor que yo, por lo menos tuve. Bueno, chicos, que tengan un buen fin de semana y un gran saludo a todos los chicos que tenemos adentro, en el interior. Era Cristian que nos contaba esta experiencia, sí, maravillosa, ¿no? El furgón, ¿no? El vagón furgón de los trenes para llevar la bicicleta, ¿no? Tenemos más mensajes. Sí, Julio. Otros tiempos, ¿sí? Patricia nos dice, yo jugaba mucho juego de mesa, chinchón, escoba del 15, desconfío, ajedrez, damas, juego de la oca y mucho más. Fabricaba títeres y escribía guiones. Tenía una colección de muñecas que dejaba acostadas en mi cama cuando me iba a la escuela. Maravilloso tiempo, sí, sin duda, maravilloso tiempo. Buen día, caminante. Gracias, Patricia. Buen día, caminante. ¿Cuál es el juguete que recuerdo? Si se puede llamar juguete una bicicleta, entonces fue una bicicleta, nos dice Alicia. Recuerdo que volvía del colegio a casa en microescolar y una tarde de primavera estaba mi papá esperándome en la puerta del colegio y en lugar de ir a casa fuimos a un bicicletario. Eran fabricantes y recuerdo el nombre, Pantano. Mira qué nombre, Pantano. Volvimos a casa y enseguida la estrené y la usé por años, muchos años. Creo que me quedó chica y mis padres seguro la regalaron. Buen fin de semana para todos, nos dice Alicia. Muchas gracias. Mando este audio porque soy bastante perezoso para escribir. Yo recuerdo que cuando yo era niño, creo que haber tenido, sí, 6 años, 7, había una máquina de esas que nivelan calles que me encantaba. La veía ahí en la vidriera y yo soñaba con esa máquina. Y yo lo esperaba para el Día del Niño. Y para el Día del Niño me regalaron un camioncito de lata. Terrible fue para mí. Odié ese camión porque yo esperaba en lo que veía en la vidriera de la esquina de mi casa. Esa niveladora de calles, digamos así. No me sale la palabra, no sé, no es topadora, pero bueno, esas niveladoras, esas palas anchas. Yo veía esa máquina ahí en la vidriera y yo esperaba de regalo eso. Bueno, quedé tan traumado con eso que nunca lo recibí, que hasta el día de hoy yo veo juguetes así o tractores de juguete que yo tengo varios. Ya de grande los compré. Hermosos, son de hierro. Que quedé traumado que hasta el día de hoy son las máquinas que me encantan. Yo las veo en físico grande, me encantan. La veo en juguete y me encanta. Y ni si puedo comprarme, lo compro el juguete. Y ya tengo 60 años. Gracias, Jorge, por tu mensaje. Y vamos a escuchar la palabra justa, armoniosa, que nos inspiradora, de Tony López desde Mar del Plata, que hoy, por esas cosas del destino, tiene que ver con una historia de un pueblo, de un paraje de la provincia de Buenos Aires. No se le cayó el querosén, no se le cayó el querosén. En mi juventud solía visitar a unos amigos que vivían en el campo. Un lugar muy pequeño, un paraje llamado Pazman, entre Coronel Suárez y Huanguelén, provincia de Buenos Aires. Allí en aquellos campos vivían mis amigos. Una de las cosas muy lindas eran las sobremesas, después de comer un sabroso asado. Recuerdo una pequeña historia que me contó la madre de uno de mis amigos, que decía así: varios niños habían ido en un carro a hacer las compras. Cuando volvían esos niños, venían jugando en el carro. En una de esas, uno se cayó llevando una botella de querosén en su mano. Otro que lo vio caerse gritaba: ¡no se le cayó el querosén! ¡No se le cayó el querosén! Es difícil cuando uno se cae, y más todavía si se cae de un carro, no suelte todo lo que tiene en la mano para tratar de protegerse. Pero aquel niño cayó sin soltar la botella del querosén ante el asombro de su amiguito que lo miraba desde el carro en movimiento mientras le gritaba: ¡no se le cayó el querosén! ¡No se le cayó el querosén! En otra ocasión, ya no en mi juventud, sino hace unos pocos años, estábamos con mi esposa en la tranquera de un campo y un niño pequeño venía para abrirnos el candado. Observé que de a poco el chico se ladeaba del petizo en que venía cabalgando hasta que al final se cayó del caballo, pero no soltó las riendas y enseguida se paró. Otro caso en el que la caída no le hizo perder el control. Hay una enseñanza en estas pequeñas historias, y es que en el andar de nuestra vida nos caemos unas cuantas veces. Las caídas son muy diversas, y cuando uno se cae se arregla como puede. Yo admiro a las personas que, a pesar de haberse caído, no pierden el control, ni tampoco el rumbo ni el propósito en la vida. Las caídas son como pruebas que enfrentamos. Hay quienes se desorientan, se enojan, se decaen, se deprimen, se frustran, pero también hay quienes mantienen su propósito y siguen adelante. Claro, hay caídas y caídas. Algunas son leves y otras son graves. Pero aquellos que son más responsables saben mantener el querosén o las riendas en su mano. Otros solo piensan en salvar el pellejo ante todo, pero no van demasiado lejos aquellos que solamente piensan en salvar el pellejo y nada más. Yo quisiera escuchar cuando me caigo que alguien me grite: no se le cayó el querosén, no se le cayó el querosén. Porque el que más o el que menos, todos vamos por la vida con una rienda o con una botella de querosén en la mano que se nos ha confiado para que cumplamos con nuestra misión. Era el querido Tony López y una historia sobre las caídas en la vida. Ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. Por Karen Kohler. Buscando a Nemo. Una película que ciertamente marcó la infancia de muchos de nosotros, nos muestra a Marlin, un pez payaso desesperado por encontrar a su hijo, Nemo, quien fue secuestrado por un buzo para mantenerlo cautivo en la pecera de su propio consultorio dental. Esta búsqueda comienza en la Gran Barrera de Coral, en Australia, hasta llegar 2040 kilómetros después a la famosa dirección de P. Sherman, calle Wallaby 42, Sydney, en compañía de su amiga Dory, una pececita muy simpática pero muy despistada. El film, ganador de un Oscar a la mejor película de animación, nos enseña, a través de la búsqueda de Nemo por volver al océano, que no importan nuestras dificultades o las palabras de desaliento que los demás nos puedan dar a veces. Si realmente nos proponemos una meta y creemos en nosotros mismos, vamos a poder lograrlo.